Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Dos formidables coros de acción de gracias. Nehemías capítulo 12, versículo número 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Versículo 38. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Este tipo de adoración fue muy interesante, con unas lecciones bien lindas. Ahí está el relato. Nehemías pone un coro por un lado del muro y otro coro por el otro, y sobre el muro había gente. Así que fue un evento muy bien organizado. Tenía como objetivo llamar la atención a un acto final cuando los coros se reunieran. Esdras y Nehemías estuvieron pendientes. Dice que por un lado iba Esdras con adelante del coro, una comitiva, y Nehemías iba al otro lado dirigiendo el otro coro. Muy bien organizado. Al recorrer toda la ciudad, pues testificaron. Todo lo que hacían, el pueblo lo notó. Así que recorrieron la ciudad, se separaron, pero luego se encontraron en la puerta del valle y luego entraron al templo. La música era parte muy necesaria e importante en la adoración en toda la historia del pueblo de Israel. Pero su música tenía un fin: preparar la mente del adorador para ir al sacrificio de Jesús. Así que el tema central de esas letras no era una repetidera y una repetidera de algo que no tuviera sentido amplio. No, era una estructura literaria muy bien hecha que usted puede notar en todo el libro de los Salmos. Y lo que se cantaba era de la grandeza de Dios y de la historia de Israel con un Dios que lo guiaba, lo cuidaba y lo llevaba adelante. Pero el objetivo no era la gloria del cantante ni de los coros. El objetivo de lo que cantaban era resaltar la gloria de Dios. Hemos de tener mucho cuidado en los servicios de adoración. ¿Qué cantamos? ¿Lo que canta alaba a Dios o me está alabando a mí? ¿O la gran cantidad de instrumentos, percusiones y detalles hacen perder el centro de la alabanza, que es la gloria de Dios? La música que escuchas te conecta con Dios. Y es muy importante que lo que cantamos, especialmente en el servicio de adoración o en el servicio del templo, no exagere lo emocional, aunque están inmersas las emociones, porque me conecto con un Dios, por supuesto que sí, pero que prime lo racional, es decir, la letra alaba a Dios, o por lo menos menciona a Dios. Yo he escuchado muchos llamados himnos para adorar que por ninguna parte menciona a Dios. Parece una canción que se le puede cantar a la novia, al esposo o a alguien. Pero no hay que confundirnos. La música para el templo en Israel es el mismo propósito de la música para hoy de nosotros. Está hecha para preparar mi mente para ir al del sacrificio, a Jesús. Por eso en mi mente no cabe que una música que se pueda usar para beber, para embriagarse o para festines, debiera ser usada para la adoración de Dios. El Señor dijo, debe haber una diferencia entre lo sagrado y lo profano. Así que, cuidado al cantar, cuidado al adorar, porque aparte de mis intenciones, de que Dios acepta todo lo que yo le dé a Él como ofrenda, también hay un Dios grande y majestuoso que con nuestro respeto al hacer cualquier cosa, le damos gloria solo a Él. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.